Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La magíster Zoila Villagómez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvo en Cultura en Acción y contó el trabajo que realizan. Sí, nuestro departamento, que se volvió a crear recién, hace 6 meses, es el encargado de crear vínculos entre las embajadas, entre otros países y la Casa de la Cultura. Es decir, el Departamento de Relaciones Internacionales, tal cual su nombre lo indica, pues es el de internacionalizar a la casa. La idea principal es vincularnos con otros países para trabajar en conjunto. Sí, esa es la idea, que se acostumbren a que ahora este departamento es el que realmente maneja las relaciones internacionales. Entonces, ellos tendrían que pasar, todo proyecto tendría que pasar por nosotros cuando se trata de algo internacional. Nosotros vinculamos, nosotros unimos. Esta vinculación es porque tiene que ser un proceso formal, un proceso de diálogo con las embajadas y con los otros países, con todos aquellos que están acreditados aquí en el país. Encuentro Culturas y Países, así se llama un evento de este departamento y que se inaugura este 23 de marzo a las 10:30 en la sala Eduardo Kigman y Osvaldo Boyesamín. Ahí se presentarán 16 países iberoamericanos que expondrán su cultura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.